bienvenidos al episodio 35 de Nivel Escondido. Aquí Alex Nation y en compañía directamente desde Minnesota, aquí está Juan Carlos Delgado. ¿Qué le cae, Juan? Pues Pepe, mano, todo bien. Yeah. Y no puede faltar directamente desde Carolina, Puerto Rico. ¡Pepe! ¡Plop, plop! La que hay. Todo bien. Free tempo. Free tempo. ¿Y esa confiadera? ¿Qué pasó? ¿Qué tempo? Sale en octubre por una casa de rehabilitación. Y eso aquí. Es lo que son los halfway houses, que es como que ya está libre, pero tiene que cumplir como con, si fuera con un parol, etcétera. Probablemente con grilletes. Tiene que estar metido en esa casa por 6 meses, y entonces tiene que cumplir 500 horas comunitarias, y después va a estar 10 años de libertad supervisada. Anda pa'l Caribe. Ah, pues es que lo mandan. Hace 6 años que va a estar, está bueno. Machi, ¿cómo tú te enteraste de eso? Le mandaron un email. Noticias del underground. Más pertenece a freetempo.com. Mario lo iba a decir al newsletter. Yo tengo una camisa que dice Freetempo. A ver, macho, quiero una foto tuya con esa camisa, por favor. No, los que hacen esas camisas están asustados. Ustedes, se nos va a caer el kiosco ahora. Freetempo ya no pega. Nice. Pues bueno, gente, nada, ya que sacamos ese tema, ¿verdad? De Free Tempo. Bueno, Juan, ¿y qué? ¿Qué me cuenta? Gaming Wise, ¿qué está pasando por ahí? Pues Gaming Wise, ya terminamos, y digo terminamos, Alex Nation y este servidor. Terminamos Metal Gear Solid Peace Walker. Ya, nos tomó por sorpresa. Yo había indicado la semana pasada que yo le di una miradita a la lista de misiones del juego. Y yo, pues, conté y nos faltaban 10. Pues nos sentamos a jugar viernes y empezamos a hacer misiones. Y después de la tercera misión salieron los créditos y todo. Bueno, y yo, ¿what? No estábamos ni seguros. Y dice, ¿será o no será? Y los créditos ahí, súper zafados de que seguía y seguía. Y pues, mira, sí, terminamos el juego. Y yo me quedé con la duda. Me pongo a buscar online y resulta que hay un quinto capítulo del juego. Pero ese capítulo tú tienes que desbloquearlo, básicamente tienes que hacer más misiones de extra ops para que se desbloquee, y es una historia de transición de lo que termina, como tal termina Peace Walker, y es algo que va dirigiéndote hacia lo que es Metal Gear, yeah, pelado, el primero. Entonces se llama Outer Ops ese capítulo, Outer Heaven. Pero como tal, pues terminamos el juego, estamos corriendo con esa de que ya lo terminamos, lo documentamos, y yo saqué mi video semanal, que tiene ahí pues un poquito de visuales del final, claro está, sin muchos spoilers. Alex hizo también un video en el momento de que lo terminamos, con los créditos corriendo, así que ya salimos de eso, ya terminé mi cuarto juego de Summer Backlog Challenge, Alex por igual ya terminó el cuarto, estamos ahí a punto de terminarlo. Yo tengo que terminar antes de que llegue Grand Theft Auto 5, así que tengo que darle durito a Tomb Raider, el cual ya comencé, aunque estoy medio en la lenta. No lo comencé sábado, lo comencé domingo. Y entonces jugué domingo media hora nada más. Y la media hora lo que me dio break fue de ver la introducción del juego, esencialmente. Ya lunes pensaba jugar media hora y terminé jugando una hora completa, porque en verdad que está bueno el juego, me sorprende. No lo siento tanto como los Tomb Raider de PlayStation 1. Particularmente llegué a jugar el 1, el 2 y el 3. Y no lo siento exactamente como eso, se siente más como Uncharted. Eso te iba a decir. Pero a mí me gusta Uncharted, so yo no tengo ninguna queja en cuanto a eso. Y Lara Croft se ve y se siente bien vulnerable. Ella no es Dios para nada. Y entonces tú te sientes que estás en peligro realmente. Y que tu vida está pendiendo de un hilo. So, hasta el momento me ha estado gustando. Claro está, lo que he jugado hora y media. Pero lo que he visto hasta el momento me gusta. El resto de la semana pues no he tenido mucha oportunidad. Es que he estado con el trabajo. He estado en unos talleres. Y tengo que estar llegando temprano al trabajo para poder viajar al sitio. Los talleres son en una planta de tratamiento de agua y actually esa planta no es de tratamiento, es de distribución. Y la seguridad está ahí del cará, de que tú... Yo no sabía que la seguridad era tan tight ahí, porque yo había ido a una de purificación de agua de la ciudad, a unos talleres también de lo mismo. Y pues nada, la seguridad era que tenías que en el gate llamar para que te abrieran y te identificaban. En esta que estoy, en la de distribución, tú llegas en el carro y tienes que bajarte del carro, presentar tu identificación de la ciudad, tu licencia de conducir, la licencia de conducir, las licencias de acá, la tarjeta tiene una banda magnética, ellos la pasan y te hacen un background check ahí rapidito, y le pasan los espejos por debajo al vehículo que tú vas. Y entonces el proceso toma como 10 minutos desde que tú llegas hasta que entras. Y entonces hay que llegar temprano porque en este taller hay muchas personas de diferentes divisiones. No me pregunten quién demonios se le ocurrió hacer el taller ahí, habiendo tantos sitios. Y entonces tú llegas y tienes que estar como una hora esperando a que te toque el turno para poder entrar al sitio. Entonces el training, el workshop, el taller estaba pautado para que se hiciera a las 8 de la mañana. Y yo venía llegando como a las 9 y era de los primeros que llegaba. Y entonces, okay, no way. Y entonces eso todos los días. Entonces yo me estaba levantando temprano para poder llegar. Pero ya finalmente se terminó eso y ya hasta dentro de como 3 semanas más. Que son otros talleres, pero es en otro lado, que la seguridad no es tan alta. So, y aparte de eso, mano, nada más. Oh, nice. Eso es, ya lo sabes, mijo. ¿Cómo es? Antiterrorismo en todas esas facilidades. Sí. Me comenta gente que trabajan allí mismo, o que habían ido a esas facilidades antes. Y antes de 9-11 no había tanta seguridad, había un gate y ya, sí, te identificabas y pa'lante. Y tenían hasta tours para la gente en unos días en específico, ya eso todo se eliminó. Wow. Tienen allí una gente de seguridad con armados y todo. Ah, la entrada del sitio tiene los tubos estos, que si tú te tratas de entrar, ellos lo levantan y salen así como que de la carretera y se levantan. Bien a los Watch Dogs. Sí, tiene la business, ajayo. La gente está bien en serio con esto. Uy, ya, eso da como que miedito. Fíjate, uno está allí dentro y en verdad que no hay nada. Da más miedo la entrada que el resto. El resto es una planta como lo que uno esperaría. De cualquier planta donde hay procesos así químicos. Nice. But very cool, man. Bueno, y seguimos ahora aquí con Mash. Mash, díganos, ¿qué ha estado haciendo en la consola? Si es que está jugando algo. Pues sí, bueno, en el PlayStation 3 casi nada. Traté Payday 2 en el PlayStation 3. Y lo tuve que dejar, de verdad está injugable en este momento. Ellos dijeron que iban a tirar un patch y estoy esperando a que tiren el patch pues, para jugarlo con Juan. Lo está sí, cuando se apunte. Ya, cuando se apunte. Yeah, pero me llegó y me llegó el Collector's Edition, trae la máscara, el wallet y unos guantes. pero está bufiadita la máscara. También Max, ¿cuánto supermercado ya saltaste? Oye, ¿sabes qué? He estado viendo noticias para el subreddit de Payday y ha habido un montón de robos a joyerías con gente con máscara y o sea, que van y cogen las cosas y se van así, como que... Pues, se están viviendo el juego. Sí, no, he visto varios reportajes sobre eso. Pero lo he estado jugando en PlayStation, en PC, perdón. Y de verdad que pues, me sigue gustando. Hoy tiraron un patch de 1.4 GB. Cual las misiones que se hacen, que se están utilizando para hacer farm y subir de level más rápido, pues las hicieron un poquito más difícil ahora. Todavía son un poco más rápidas y bastante sencillas, pero ya no se terminan en un minuto, en 30 segundos, cosas así, ya son como 8 minutos, cosas así. También estuve probando Killzone Mercenaries, el beta de PS Vita. Ay, tengo que bajarlo. Ya, bájalo para jugar online, de verdad que está bien chévere. Al principio da trabajo acostumbrarse los controles, porque no son los mismos controles de first person que uno está acostumbrado a en un control de PlayStation, pero o se mueve bien. O sea, yo jugué una partida nada más, y una partida bien larga. Primero, al principio era yo y otro más nada más jugando en contra, pero después se siguió uniendo gente, y de verdad que se hace fun, y más en un handheld, y se ve muy bien para hacer un handheld. Además de eso, nada, mano, no fui al cine este fin de semana. ¡Milagro! Sí, porque ya Carla no está, ya no tengo con quién ir al cine. Bueno, pero me puedes invitar a mí, yo puedo ir contigo. No, pues está bien, el sábado vas para acá. Ok, bye. espérate, pero sí voy, ¿cómo me vas a hablar? ¿Qué joyitas tú? No, tú eres loco, yo me abochornaría. Yo lo puse en Facebook, yo me abochornaría. Ahí donde la muchacha que vende taquilla, sí, mira, dame una baja, qué joyita tú. Yo me voy a chutaría. Disfrazado con la careta de Payday para comprarla. Sí, o mando a ven a comprarla, no. Yo me voy a chutaría, pedir una taquilla. Pero yo sabía que ya eso lo habían hecho. Pues yo sabía que estaba en planes, que iban a hacer la segunda parte de esa joya del cine boricua. He visto reviews de la. He leído reviews de Mario Alegre y de Juan Fernando París, o como se llama, algo así. Mm-hmm. Que ellos son panas de ellos. Destrucción total, ¿sabes? Y van bien al director, a Transport, Ortiz. Sí. Una destrucción total de que dicen que no tiene como que conocimiento de cine. Hay una... que de verdad que te da hasta pena. Pero es que, ustedes vieron la primera, ¿verdad? No, yo no vi. Ay, yo la vi, estoy acá. Porque soy un pana parte, de acá. Soy parte del problema. No, pues, yo un pana de acá me la prestó. Y yo le dije, ¿qué tal? Y me dijo, más o menos. Yo la vi, mano, esa película es una lista de chistes reciclados mal hechos. Rocky the Kid como actor, santo Dios, qué cosa más horrible. Una de las cosas que critican, dicen que la primera tiene más coherencia que la segunda. ¡Ah, diablo! No, pues esto es una cosa... Pero una cosa que dicen que, o sea, ellos son cómicos espontáneos, ellos no son cómicos de estar un libreto, o sea, pero ya no, yo me abochornaría de ir a verla. ¿Qué asco, mano? No. Por la veo escondido en mi cuarto. O sea, que más... Lo que tú ves, ¿no? Estoy viendo otra cosa. ¿Qué asco, o sea, que hablando mal, apoyando claramente el cine boricua. Es verdad, no la vean, nada, es una porquería. No importa, no, divino. O sea, aquí se hacen mejores películas bajo el cine puertorriqueño, que son mucho mejores, y más puede dar fe de eso con los muchachos de On The Reels, que ellos han ido a hacer películas que se hacen aquí que son bien buenas. Ya yo vi Broche de Oro y de verdad esa película está brutal. Una buena historia bien presentada, da paso a que sea una buena película. Mira, estoy leyendo que el Shakti es mejor que Joyitas 2. El poder del Shakti. El poder del Shakti. No, pero bueno. La película que quiero ver es la de Butler, esa que él es un Butler. Sí. Que es con Forest Whitaker. Antes de ver Kick-Ass 2. Y creo que en las taquillas estaban dando aquí Kick-Ass 2 y Elysium. Bueno, nada, pues sigo yo de lo que hemos estado jugando. Pues bueno, nada, como dijo Juan Carlos, terminamos Peace Walker. Shock total, ¿verdad? Lo rápido que lo terminamos y esa historia que está brutal. Al Summer Backlog Challenge, pues esta semana comencé Assassin's Creed Revelations. Según estaba viendo el file de memoria, dice que, yo no sé si estoy completamente seguro, dice que llevaba unas 14 horas o 12 horas, no me acuerdo bien, invertidas en el juego. Y yo como que, no me parece, no siento que lleve tanto tiempo jugando. Pero nada, jugué las memorias que tenía pendientes, jugué, fueron tres memorias que jugué consecutivas. En lo que, pues, tú sabes, lo que volvió otra vez a coger el feeling de la mecánica del combate, pues, me cayó bien porque tuve que hacer una misión con el segundo personaje de Revelation, que es Altair. Y la misión que me tocó hacer con Altair era rescatar a su mentor, y esa misión era todo acción. O sea, no había nada de stealth, ni de estar oculto, ni nada. Y eso fue matando a todo el que encontraba de frente. Y ahí, pues, pude otra vez como que... recordarme cómo eran los controles, cómo era para pelear, el dodge, todo ese revolú. Y nada, hice como dos memorias más, una misión ahí media tonta, de rescatar un cofre a unos gitanos, matar envenenar a tres tipos corridos, y después buscar yo no sé qué otra cosa más en una casa ahí, hasta yo dejé. De ahí para pues no he vuelto a entrar. Este fin de semana no jugaré, voy a estar de camping, voy a estar por ajuntas con un grupo de Yokasuals, que tenemos un evento por allá de 3 días, así que pues obviamente la consola no la voy a tocar. Y nada, ay, obviamente, volviendo después de la muerte, pido disculpas, ¿verdad? Si no me echaron de menos, el jueves pasado tuve un pequeño, grandísimo problema con el internet. No pude llegar, gracias, bye. Esta semana volví a lo mismo, estaba sin internet el martes y parte del miércoles. Ya yo estaba ya por el techo. Yo llegué el miércoles por la tarde con la esperanza de que mi internet había vuelto. Cuando miro el modem, estaba en el mismo estatus, ¿sabes? No había conectividad. Entonces, pues fui al cuarto, qué sé yo qué, le escribo a la muchacha, mira, estoy aquí endemoniado, no tengo internet, qué sé yo qué. Yo que escribo eso, cuando camino para la sala, el modem volvió online. Y yo, ah, pues bien. Yo descargando por acá y el internet que vuelve. Hasta ahora no me ha vuelto a ver problema, pero aparentemente es el modem. El modem está fallando. No es el router, gente, no es el router. Tengo un router nuevo y ya no me da problema. No es el famoso router. No es el famoso router del INSA. En fin, y nada, pues hoy, pues gracias a Dios, pues me pude conectar con los muchachos. Tenía un bajón brutal. Así que nada, estamos aquí de vuelta. Así que si los muchachos pues no tienen más nada, ¿verdad?, que agregar en cuanto a lo que hemos estado jugando y lo que hemos estado haciendo, vamos a pasar rapidito al tema de esta semana, que está a cargo Juan. Así que Juan, ¿qué es lo que nos tienes por ahí hoy? Y el tema para esta semana es Gamescom 2013. Gamescom, para el que no le suene familiar, es un evento anual celebrado en Alemania que gira alrededor de productos y servicios electrónicos, pero que tiene un enfoque particular en videojuegos. Es considerado por muchos como el evento más importante de gaming en Europa y el más grande del mundo basado en asistencia. El primer Gamescom se celebró en el 2009 y contó con sobre 600 exhibidores, 5.500 personal de prensa y sobre 275.000 visitantes. Eso es un zafacón de gente. Este año Gamescom comenzó el 21 de agosto y termina el 25. Y entonces, en este evento, que es dirigido al mercado europeo mayormente, y van a estar pues las diferentes compañías, las grandes, y van a tener sus presentaciones y cosas. Electronic Arts de una presentación, Microsoft de una presentación, particularmente la de Microsoft no se streameó. Anda un video corriendo por ahí que alguien lo grabó, y si quieren ver la presentación pueden pasar por el post de este podcast. Yo voy a incluir el link para que vean pues la presentación, pero como tal no se streameó fuera de, bueno, yo creo que no se streameó, punto. Y entonces Sony tuvo su presentación, que sí, que esa se streamió a nivel mundial. A mí me sorprendía. No, lo de Sony es que, yo la encontré medio aburrida, pero el tipo que estaba bregando con las cámaras estaba bien carete. Porque entonces vamos a ver este trailer, y entonces la cámara por el público, así, ¿qué es la que? Sí. Bueno, el que estaba de camarógrafo era un intern. Porque tú te fijaste cuando comenzó la conferencia que va a dar el primer zoom y se le fue la mano y le dio un zoom que se le veía la pupila de ajustando ahí. Pero ya, pero la de Sony pues fue, se transmitió a nivel mundial. A mí me sorprendió un poco de que yo sabía que iba a haber conferencia de Microsoft, pero ellos dijeron fecha, pero nunca dijeron hora. Y decía, pero ¿cuándo va a ser? Y entonces era que ellos no pensaban transmitirla. Y me imagino que el motivo por qué no pensaban transmitirla es porque muchos de los anuncios que se hacen ahí están dirigidos al mercado europeo y no necesariamente aplican al mercado acá. Pero entiendo que la gente tiene conocimiento de eso y entiende esas cosas. Pues, pero para el motivo... Dijeron, pues, no dijeron lo más importante tampoco. ¿Que van a incluir dos stickers ahora? No, que no dijeron la fecha de salida. La fecha de salida. Ya, so vamos a hablar de las tres presentaciones, yo creo que más relevantes de allí. So, Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues bueno, tengo aquí, ¿verdad?, hablando específicamente de la presentación de Electronic Arts, se anunció que Dragon Age Inquisition saldrá para otoño del 2014, o sea que falta un montón todavía. También ofrecieron detalles de Battlefield 4 y que anunciaron que el beta va a estar disponible en octubre. Esa parte de la conferencia sí la pude ver, la parte de lo de Battlefield. Y de verdad que, la verdad que este juego se ve que va a estar brutal. O sea, una cosa, ellos enseñaron algunos de los modos que va a tener el juego online. Y pues obviamente todo, entiendo que se lo están corriendo en PC, obviamente se lo están corriendo en consola. Pero de verdad que el juego se ve bien prometedor. Le hablaron un poquito de Battlefield Premium, que este año pues ellos decidieron como que, tú sabes, mejorar la cuestión de esa membresía. Y nada, dando alusión a que pues si usted pertenece a Battlefield Premium, pues usted va a tener primero que nadie contenido exclusivo, que ellos van a actualizar, van a actualizar todas las semanas contenido, ¿verdad? Para todas las personas que pertenezcan a Battlefield Premium. Y de verdad que ese juego se ve brutal. También anunciaron que su programa de Origin va a estar ofreciendo reembolso. Así que, nice, eso fue lo que pude ver y lo que tenemos aquí de EA. Ya, eso fue lo más relevante de ellos en cuanto de Battlefield 4. Leí que van a tener vehículos anfibios. O sea, usted va a ir en este, qué sé yo, vehículo que corre en el agua y de momento se mete a la tierra y sigue en el mismo vehículo. También escuché que van a añadir muchos elementos tácticos a los mapas. Por ejemplo, usted puede cortarle la electricidad a un edificio y entonces los enemigos que están adentro pues se quedan oscuros y usted entra con el Night Vision Goggles y toma ventaja de eso. Uh-huh. Eso, wow, suena bien chévere. En cuanto a lo de Origin, que ofrecerá reembolsos, ellos tienen ciertas reglas en juego ahí. Uh-huh. Por ejemplo, usted compra algo en Origin, que es el servicio de ellos de distribución digital, algo parecido a Steam. Usted compra un juego y quiere devolverlo, quiere que le reembolsen el dinero, tiene 24 horas para hacerlo si usted lo jugó, una vez usted lo lanza el juego. Si no lo ha lanzado, usted no lo ha jugado y quiere el reembolso, tiene 7 días después de la compra, lo que suceda primero. So, si usted es bravo de verdad y quiere jugar for free, compra el juego, lo juega y antes de las 24 horas trata de terminarlo y pide el reembolso y juega for free forever. No, pero que es bueno, hacía falta esto cuando lo de SimCity, la debacle de SimCity, que ellos no estaban dando el reembolso. A mí me dio el reembolso, pero a mí quien me dio el reembolso fue Amazon. Amazon yo creo que corrió con las pérdidas ahí. Ellos, Origin, no, ni para atrás ni para adelante. Y entonces, en el caso particular de SimCity, tú comprabas SimCity en versión física, pero eso era un disco de embuste, básicamente, porque tú ponías el juego y tenías que registrarte en Origins, y tenías que bajar el juego de Origins, el disco está de lujo, es para que lo pongas en un cuadro. So, ya, yo entiendo que es bueno que hayan adoptado esta política, aún así Origins yo entiendo que está sumamente atrás de lo que ofrece Steam. Y voy a hacer un cuento, el más reciente Humble Bundle fue el de Origin, que ofrecían entre los juegos, estaba por ahí Mirror's Edge, Battlefield 3, Sims 3, Burnout Paradise. Añadieron Command & Conquer 3. Ya, añadieron, ese ya yo lo tengo en Steam, pero ya lo añadieron y añadieron otro más. Pues la cuestión es que yo lo compré, el Humble Bundle, y voy a redimirlo, y ese día el sistema de redimir los juegos no estaba funcionando. Entonces, eso fue como miércoles de la semana pasada, jueves. Yo no pude ni ese día, vine a redimirlo domingo, fue que finalmente estaba funcionando el sistema. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa a esta gente? Si se tiran un Humble Bundle deberían estar ready para que el sistema no se caiga. Entonces siguen atrás, jugando catch up. A mí no me gusta. Anyway, mi computadora no corría la mayoría del juego. Lo único que corre es The Sims. Y mi esposa es quien lo está jugando. Así que los demás, para nada. Y nada. Bueno, vamos ahora a la siguiente conferencia, que es la de Microsoft. Esta pues no se transmitió, pero yo encontré un video de ella, aunque no lo vi, vi un pedacito de la conferencia y se veía bien informal, no era este escenario tipo E3 ni nada, era algo más pequeño. Y entonces entre las cosas que ellos revelaron el lineup de juego para el Xbox One. Van a tener ahí 23 juegos entre exclusivos y third party. La mayoría son third parties. Claro está Assassin's Creed, Call of Duty, Battlefield, todos estos juegos. También pues van a tener juegos de los estudios de ellos, como decir Forza. No, porque Watch Dogs es third party, pero de como tal de first party ellos bueno. Tienen ahí tienen Forza, van a tener uno de que para el Kinect, se me olvidó el nombre, lo hace Ubisoft exclusivamente para el Kinect. Van a tener Loco Cycle, que este era un juego que inicialmente iba a salir para 360 y yo creo que se atrasó y entonces va a terminar saliendo ahora para Xbox One. Killer Instinct va a estar ahí. También van a tener Just Dance 2014, aunque esto es de Ubisoft, esto no es first party, pero por lo menos ese no se ha anunciado para PlayStation 4, yo por lo menos no lo he escuchado. Dead Rising 3, a pesar de que no es first party, es exclusivo. También van a tener Crimson Dragon, que es exclusivo de ellos. Peggle 2 va a estar por ahí. Rise, Son of Rome, que este se vio en E3, que este era parecido como God of War. Ese va a estar ahí Day 1. So, van a tener hasta Su Tycoon. Eso me sorprendió, Su Tycoon. Está como que odd para un título así de lanzamiento, pero Lego Marvel Super Heroes, se espera que esté ahí Day 1 también, NBA Live, NBA 2K, Madden NFL, todos esos se esperan que estén para un total de 23, que no está nada mal. Suena como hay variedad para ese primer día. Yo me imagino que mucha gente se irá con los AAA third parties, mucha gente comprando Call of Duty, mucha gente comprando Battlefield, gente comprando Forza. También hablaron de Fable Legends, un juego más dentro de la serie, donde será 4-player online co-op. También mencionaron que The Division tendrá contenido exclusivo para Xbox One, al igual que FIFA 14. Anunciaron, y este es grande, este anuncio a mí me sorprendió muchísimo. Yo entiendo que es una movida excelente por la parte de parte de Microsoft, y es que todas las preórdenes de Xbox One en Europa incluirán FIFA 14. Oh my god, este es el megatón. Si usted está en Europa y usted es de las personas que compra más que FIFA o compra FIFA todos los años, esto es tremendo incentivo. Claro está, el Xbox es $100 más caro que el PlayStation 4, pero si usted va a comprar FIFA, es casi un no-brainer. Y entonces, si usted es bien hardcore y le gusta esto del Ultimate Team, creo que es que se llama, eso va a ser exclusivo de Xbox One. Suena muy, muy atractivo ahora comprar un Xbox One si está en el mercado europeo. Claro está, este mercado ha sido tradicionalmente dominado por Sony, pero ahora con esta movida es muy, muy llamativo. Así que puede sorprender lo que pase por allá. También hablar un poquito sobre la autopublicación para desarrolladores independientes. Dijeron que esto va a ser manejado bajo un programa que ellos le llaman ID at Xbox Program. El objetivo a largo plazo de este programa es que todas las consolas de Xbox One puedan funcionar como un kit de desarrollo y que todo el mundo pueda teóricamente publicar sus propios juegos. Mientras tanto, actualmente el sistema pues va a funcionar de otra manera. Todos los desarrolladores independientes tienen que aplicar para pertenecer al programa, y entonces los que sean escogidos para el programa recibirán dos kits de desarrollo gratis y apoyo técnico de Microsoft. Ellos le van a dar prioridad a los desarrolladores independientes que ya tienen historial de publicar juegos, ya sea en móvil, o sea en plataforma o en PC. Así que si usted está comenzando como desarrollador independiente y no ha publicado nada, no espere que le den acceso a esto del ID at Xbox Program, porque no hay espacio para tanta gente, así que el que ya tiene el record es el que va a poder entrar ahí. Nada, y aparte de eso, no mencionaron nada más así muy relevante. La conferencia como tal, ellos no le metieron tanta caña. El anuncio grande de ellos iba a ser el juego este de Fable Legends. No indicaron fecha de salida, así que hasta el momento es noviembre de 2014. Pues bueno, y vamos a pasar entonces a Smash. ¿Qué tienes por ahí sobre Sony? Mira, la conferencia de Sony fue la única, ¿verdad?, que se transmitió, y yo la vi en vivo desde la comunidad de mi trabajo. La conferencia empezó bien awkward de momento, porque sale el de Sony jugando. Hey, Yoshida. Exacto, Yoshida. Jugando en el PlayStation, o sea, era como que enseñando la interfaz y todo eso, y luego pasa, ¿verdad? Luego se va y estarán hablando gente sin video al principio, o sea, no sé. Sí, como unos pensamientos en el aire. Como unos pensamientos, la pantalla completamente negra, y tú, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando? No se ve, es así, ¿qué es la que hay? Y entonces después la cámara bien al garete, enseñando siempre al público, bien interesado, en vez de enseñar los juegos. Pero nada, después salió el que iba a hablar, que no me acuerdo el nombre, es el de Europa. ¿Cuál es el nombre de él? Y pues comienzan a hablar sobre el PlayStation 3, y dice que va a salir el PlayStation 3 de 12 GB por $200. En verdad, el 12 GB no te dan para nada. No, eso si tú lo quieres de Blu-ray playing. Exacto. Pues si te pones a ver, tú le puedes añadir un disco duro y te va a salir igual que comprar la versión de 500 GB. Exacto. Pero ya, mira, en verdad, es para gente que utiliza el PlayStation para ver Netflix o como Blu-ray player. Atención, Zynga yo creo que no nos escucha, pero Zynga no tiene PlayStation 3 porque el de los papás de él creo que tenían uno para ver Netflix y Hulu y whatever, ver televisión así, on demand, y se dañó, y entonces Zynga le dio el de él. Ahora mismo Zynga está sin PlayStation. Esto sería una opción para Zynga. Cómprenle 200, se los da a los papás para que vean Netflix y recupera su consola que tiene mayor capacidad. También anunciaron Gran Turismo 6 en la fecha de salida, y será el 6 de diciembre. Ahí lo tiraron a morir allí. En diciembre, después que ha salido Drive Club y Forza y todo. Exacto, en consolas nuevas viene y tira el 6 de diciembre a Gran Turismo 6. Yo lo compraré cuando lo vea en 20. También anunciaron Little Big Planet Hub. Esto va a ser un sitio de un juego de Little Big Planet donde tú haces creaciones y puedes share, y va a ser free to play, y pues puedes comprar cosas, claro, y añadirle cosas al hub y qué sé yo. Ellos enseñaron un videito de cómo funciona, pero ¿cómo es? Yo me imagino que cómo va a funcionar es que tú tienes acceso a todos los niveles que se han creado. No hay historia atada a esto. No es que ellos van a desarrollar un campaign ni nada. Es que tú tienes acceso a todos esos niveles. Y si tú quieres comprar herramientas para hacer tus niveles, o disfraces, o stickers y cositas, las compras. Esas son las microtransactions. Pero tienes acceso a jugar todos los niveles. Esto yo especulando, porque ellos no dieron detalles específicos de cómo iba a funcionar, pero yo entiendo que hace sentido esto. Yeah. Luego se movieron a hablar sobre el PlayStation Vita, y hablaron sobre la reducción de precio de PlayStation Vita a $200. ¡Uy! Eso es algo que se estaba esperando ya que sucediera. Y semana antes ya había Amazon, Target, Best Buy habían tenido ventas así a 200. Parece que ya ellos sabían. Sí. También anunciaron Borderlands 2 para PlayStation Vita, que va a salir para el 2014. En mi opinión es un poco tarde. Si el juego pues tiene cross-save y las cosas que tú compraste, los DLC que tú compraste en Borderlands en el PlayStation 3 se pueden utilizar en el del Vita, pues o sea, hace más sentido, pero comprar todo from scratch, hacer todo from scratch, como que no es. No, exacto. Yo espero que sí, que tenga cross-save, que yo coja el save file mío de Borderlands 2 de PlayStation 3 y lo suba a PlayStation Plus, al cloud, y allá siga, y entonces me dedique a hacer grinding en el Vita, y entonces regreso acá y sigo con los DLC, etcétera. Entonces sí, yo me apunto, lo compro porque lo compro. Yeah. Pero ya, si tengo que empezar from scratch, next, ya está muy tarde. Luego de esto me presentaron varios juegos independientes y también anunciaron que Assassin's Creed, enseñaron Assassin's Creed 4 siendo jugado remotamente en el PlayStation Vita, desde el PlayStation 4. Ya nosotros habíamos hablado esto del Remote Play. En esta ocasión no va a ser como en el PlayStation 3, donde el Remote Play sí ya existía, pero era algo que tenían que desarrollar específico para el juego. Ahora no, esto es parte de la arquitectura del sistema y es fácil de implementar. La gente de Ubisoft lo va a hacer con Assassin's Creed 4, así que no hay que ellos no tienen que pasar mucho trabajo para hacer eso. Entre esos juegos, a mí me gustó mucho esa parte donde empiezan a enseñar muchos juegos indie que también salen entre, que dice que va a salir entre PlayStation 4 y el Vita, porque son juegos que tienen mucha popularidad en la PC, ¿sabes? Son juegos que van a salir en el Vita que como que son, ¿sabes? Son más appealing también para jugarlos en un handheld que jugarlos en una computadora. Y de verdad que a mí me gustan mucho los juegos indie. Me gustó mucho que Sony le está dando mucho support a los indie. Sí, Hotline Miami 2 va a salir para Vita. Una versión nueva de Binding of Isaac viene para Vita y PlayStation 4, creo. Creo que hay muchas cosas que anunciaron. Luego se movieron para hablar sobre el PlayStation 4, y como dije al principio, pues se vio parte del interfase de cómo estaban viendo un video, y de momento se va y ve el video ve el streaming de un compañero, y después se mete en el juego del compañero ahí mismo, y todo se ve seamlessly, ¿sabes? Como que sin loading mucho, ¿sabes? Se ve todo ahí corriendo smooth, la transición, sin mucha transición, ¿sabes? Ahí papá, Sí, sin el circulito ese dando vueltas. Sí, que a veces tú estás haciendo loading en el juego y le diste sin querer al PS button y estás ahí media hora esperando. No, es verdad que se ve bien eso. Algo que noté es que el XMB nuevo, yo no sé si ese va a ser el nombre, pero mantiene la esencia del XMB actual, pero es tan solo en la línea principal, o sea, usted tiene como que los icons que usted tiene ahora, pero las cosas que están debajo se dan parecido a la tienda. Y o sea, ahora todo es cuadrado también, o sea, es como sí. Como se ve bonito. Es como el Metro UI más o menos del Xbox también, o sea, es todo cuadrado, o sea, porque en realidad todo se está moviendo ahora al diseño minimalista, o sea, Ya no es como antes, para los 2000 y pico, todo era, tiene que verse brutal, con muchas gráficas, ahora no, ahora todo el mundo quiere cosas minimalistas. Sí, poquitos colores, exacto, tú lo notas hasta el mismo Google. Exacto, o sea, todo lo que está saliendo ahora es clean, minimalista, que se vea fino, así que así se ve más o menos. Inclusive, ya las imágenes que andan corriendo por ahí de nuevo iPhone y pues del nuevo sistema operativo, el nuevo iOS, se ven los icons, se ven más simple todavía. Sí, es bien minimalista también. Luego de eso, pues como en la misma parte que se está viendo la interfaz, se ve el multiplayer de Killzone Shadowfall, se ve jugando ahí en real time. A lo mejor es un video, ¿sí? Porque nunca se ve moviendo las manos. Sí. Como él está de espalda, o sea, a lo mejor no está moviendo los dedos ahí a lo loco y lo que es un video. luego enseñaron nuevo trailer para Watch Dogs, y se dio a conocer que Sony Pictures estará envuelto en una película basada en este juego. También dijeron a los fanboys del juego que todavía no ha salido. Ya. Yeah. También dijeron el trailer que enseñaron es de una expansión única para PlayStation 4 o para Sony, que tiene alrededor de una hora de gameplay. Así que ahí tienen. Luego dijeron que el juego de Playroom, que estará preinstalado en todas las consolas. Este juego de Playroom Yo lo veo más bien como fue un tech demo de lo que podía hacer la cámara ahora, y lo que hicieron fue integrarlo y mismo, mira, ya tenemos este tech demo que hizo un intern para ver qué se podía hacer con la cámara, ponlo ahí, y si no nos costó nada, lo que le pagamos fue la comida, ¿sabes? Ya está preinstalado, pero gente pendiente, necesitan tener la cámara para poderlo usar, y la cámara no está incluida en el PlayStation 4. So, si quieren utilizarlo, eso tienen que terminar comprando la cámara. Ya no lo compré, no vale la pena. Ya. Yeah. Seguro no vale la pena. Luego anunciaron un juego que se llama Everybody Gone to Rapture. Es un juego de aventura en primera persona en un escenario post-apocalíptico que sucede luego de Rapture, del fin del mundo. Está desarrollado en CryEngine 3 y se ve interesante el juego. O sea, no enseñan casi el juego, pero la premisa se ve chévere. Ya, y por los visuales que tienen, es bien diferente a lo que uno está acostumbrado a post-apocalíptico, porque sabes que todos los escenarios post-apocalípticos, una destrucción increíble. En este es como que todo se quedó igual, pero no hay gente. Sí, porque por lo que pude entender es que el juego empieza rápidamente con Cure Rapture, ¿sabes? O sea, rápido que ya no hay... Quédate tú solo. Exacto, rápido que ya no hay... A lo mejor hay más gente, ¿verdad? Pero los que no fueron worthy de irse a Rapture, pues están ahí, pero pasa inmediatamente que comienza el Rapture. Luego enseñaron un juego que a mí me llamó mucho la atención. Este juego es desarrollado por Tequila Games, algo así, el nombre es bien raro. Es un platformer. Y visualmente se parece una mezcla entre Ico y The Wind Waker. Se ve muy bonito el juego, me trajo recuerdos de lo que es Ni no Kuni, más o menos, como sí, se ve. Sí, iba a mencionar yo que podías tirar a Ni no Kuni también en esa línea. Sí, de verdad que me llamó mucho la atención ese juego. También anunciaron Shadow of the Beast. Ese se vio como un God of War, más o menos. Es que ese se supone que es un remake de un juego, pero realmente yo no había escuchado. Y lo que enseñaron fue como un CGI, pero... Era más teaser que otra cosa. No sé, no me llama la atención. Luego anunciaron Resogun, que de verdad que no me acuerdo de ese. Ese es de la gente que hizo Stardust. Ah, ok, de verdad que no. Ah, ese es el Twin Stick Shooter. Sí. Ok, pues sí. Ya me acuerdo más o menos. También anunciaron Gone of Icarus Online. Tampoco me acuerdo de esa que hice esa parte de esa conferencia. No sé, ¿ustedes se acuerdan de ese o no? No, yo no llegué hasta allá en la conferencia. Okay, yo total. Ya. Pues luego anunciaron N++, que vino para PlayStation 4 y PlayStation Vita. N++ es un juego que ya está, ¿verdad? De PC. Un juego indie. Pero de PC. Está el N+. Exacto, N+. Y para N+ va a salir para PlayStation 4 y Vita. Otra gran sorpresa que anunciaron fue Minecraft. Y lo anunciaron bien al carete, porque salen unos tipos con la cabeza de los creepers caminando al frente del stage y atrás dice Minecraft. Así ya. Como no dijeron ni salía para PlayStation 3 o nada, ¿sabes? Fue... Lo anunciaron y next, no dijeron más nada. Ellos no sabían qué tan grande era el deal de eso, hello, ese era un megatón. Sí, todo el mundo aplaudió cuando eso salió, pero ellos como que anunciaron así que se echaba, ¿verdad? Hello, eso era para apagar las luces y hacer un espectáculo con eso. Sí, pero después anunciaron que va a salir para PlayStation 4, PlayStation 3 y PS Vita, que es la que está... Está muy bueno eso, espero que sea cross-save, que tú puedas estar con tu Vita y después llegas a tu casa y lo puedes poner, subes el file y lo sigues en el PlayStation. De verdad que yo espero que sea así. Yo me imagino que será así, pero con la versión de PlayStation 3, porque estaba leyendo y ellos pretenden con la versión de Xbox One y de PlayStation 4... Sea más grande. Hacerlo lo más cercano a la versión de PC posible. So, me imagino que en el caso del Vita no va a estar a ese nivel, so quizás estaría el nivel de lo que es PlayStation 3. Así que no creo que como tal con PlayStation 4 vaya a funcionar el cross-save, pero no hay ningún problema. Sí, después que me den el cross-save con PlayStation 3, pues lo compro PlayStation 3. Yeah. También luego de esto anunciaron el partnership nuevamente con Twitch TV. De ahora, porque acuérdate que ellos tenían partnership con Ustream. Ah, verdad. Que ya salió Microsoft y no, pues nosotros tenemos a Twitch. Y resulta que lo de Twitch no era exclusivo. Exacto, pues ya no es Ustream, ahora es Twitch TV. También anunciaron que... ¿Cómo? Los dos están a board. Yeah. También anunciaron que con la compra de PlayStation 4 van a incluir 14 días de PlayStation Plus para que pruebes las librerías de... Que eso no es para nada, 14 días. Eso no te da para nada. Y luego anunciaron lo que todo el mundo estaba esperando, que era la fecha de salida del PlayStation 4. Y saldrá el 15 de noviembre en el mercado norteamericano y el 29 de noviembre en Europa. Yo no sé si ellos habrán mencionado algo para el resto de Latinoamérica, entiéndase el mercado de México, Colombia, Costa Rica, todos estos sitios. Yo imagino que irán corriendo con la fecha que se dio para Europa, la del 29. Sí, lo más probable. No, ellos quieren acaparar primero, o sea, como que el de esos más fuerte de ellos acá. Sí. Hay que ver en Japón cuándo saldrá. Ya hay más de 1,000,000 de pre-orders para la consola. Ya hay un montón. Va a ser un desastre cuando todo el mundo empieza a conectarse en la cancha de los servidores. A ver, day one. El patch de day one para la consola. Hey. Y con esto pues se acabó la conferencia de Sony. Así que fue la conferencia más completa y la más que se habló. Ya fue la de más anuncio con eso de la fecha, pues es un anuncio grande. Bueno, déjame aquí soltar el beta, que estoy jugando el beta de Killzone. ¿Te gustó? Estoy dándole, está chévere, se siente medio raro cómo es que funciona el disparar. Es más algo visual que cómo funciona, porque se dispara como regularmente uno hace. Es más ajustarse a que la pantalla es más pequeña del usuario. Y yo tenía un revuelo con cambiar la pistola, porque es en la pantalla. Tú le das en la pantalla y te cambia la pistola. Ah, okay. Ah, yo no cambio pistolas. No he cambiado. Lo que estaba buscando era cómo correr. No. Tienes que dejar le das una vez al cero y sales y le das para el frente. Ah, okay. Bueno, anyway, vamos ahora a las noticias y comenzamos con que el upgrade para Call of Duty Ghost costará $10. Y si usted se está preguntando qué rayos es el upgrade, resulta que como estamos próximos a esta transición de esta generación a la siguiente, entiéndase PlayStation 3 a PlayStation 4, Xbox 360 a Xbox One, se han visto que un poco las ventas y las preórdenes están un poco en el limbo, están por debajo de lo esperado. Ellos atribuyen que esto se debe a que la gente no sabe exactamente para qué consola comprarán el juego. Y entonces ya se ha convertido en medio estándar de cómo va a funcionar esto, y eso fue todo en esta semana. Resulta que los diferentes publicadores van a tener ciertos deals, y inclusive hasta retailers van a tener ciertas ofertas para que usted pueda cambiar su versión de la generación actual a la siguiente por un precio módico. Este precio se dio a conocer que va a estar estipulado por los publicadores como tal. Las consolas no tienen nada que ver con esto. Y entonces en el caso de Call of Duty ya ellos saltaron y dijeron cuánto va a ser. Resulta que si usted compra, digamos, Call of Duty Ghost por $10, lo compra para PlayStation 3, precio regular 60 o 120 o 200, dependiendo la versión que se vaya, va a poder comprar la versión para PlayStation 4 por $10. Me imagino que esto va a ser una versión digital, lo que usted estaría comprando, pero este anuncio pues lo hizo Activision. Esto va a ser por tiempo limitado. No va a ser que usted va a comprar Call of Duty Ghost en junio del año que viene y le van a dar la de PlayStation 4 por $10. No, esto es por tiempo limitado. Me imagino que va a ser en los primeros 30 días de que suceda esto. Cuando inicialmente Sony habló de cómo iba a funcionar esto, ellos no dieron precio y allá fue que salió Activision para decir. Así que se espera que esto suceda, o bueno, se sabe que va a suceder, con Assassin's Creed 4, Black Flag, Watch Dogs y Battlefield 4. Todavía no se ha dicho precio, pero se espera que esté más o menos y que $10 se convierta en la norma. En el caso específico de Call of Duty Ghost, sus stats, básicamente su profile, se va a transferir a PlayStation 4. Así que puede comprarlo para PlayStation 3, meterle al juego y el día que salga el PlayStation 4, saltar a la otra versión sin perder el progreso que tiene. Eso está bueno. Pues ya, está nítido. Especialmente, digamos Match, que se piensa comprar el PlayStation 4 Day One. Quizás Match estaba esperando como que, guau, rayos, no voy a comprar el Call of Duty el primer día porque yo lo quiero comprar para PlayStation 4. Y entonces, pues, ¿qué hago? Espero, lo compro. Ahora no tiene que esperar si está dispuesto a pagar $10 más. Termina con dos juegos, básicamente. Y la próxima noticia es que Beyond Two Souls va a tener multiplayer. Y se anunció que el juego va a tener multiplayer hasta dos jugadores, en el que un jugador va a poder controlar al personaje principal, que es Jody, y el otro a Aiden. Aiden es la entidad esta, ¿verdad?, que acompaña a protagonista del juego. Es como una especie como de espíritu o algo así. Esto, ¿verdad?, además de esta opción, va a tener la opción también de cambiar de jugador. O simplemente presionando el botón del triángulo, usted puede switchar entre Aiden y Jody. Otro anuncio que se hizo es que el juego, ¿verdad?, va a poder ser jugado utilizando artefactos con iOS y Android. Entiéndase, ¿verdad?, teléfono o tablets, ¿verdad?, en caso de iOS, pues iPhone y iPad. Esto va a ser a través de una aplicación que va a ser gratis. Y esta aplicación lo que simplemente es para que usted pueda controlar los personajes del juego. O sea, no va a tener botones, usted simplemente va a deslizar, ¿verdad?, el dedo en la pantalla y usted va a poder controlar al personaje. Esto, aparentemente, una vez usted switche a esta opción en el juego va a cambiar a la dificultad de fácil. Esto lo están haciendo pues para como que tratar de atraer a los jugadores casuales, ¿verdad?, atraerlos, ¿verdad?, a esta interfase de usar estos recursos externos para jugar el juego. Pero si no, pues usted puede jugarlo tradicionalmente, ¿verdad?, con su DualShock en el PlayStation 3. Así que, nice. Está cool. A la verdad, ¿sí?, que este juego Beyond Two Souls, cada vez que salen más detalles, me vuela la mente más. Se complica más. Ya, yo como que ahora mismo no tengo ni idea. No tengo ni idea de qué puede pasar, ¿sabes? De qué se trata. Es que eso te enseñaron una cosa el año pasado y de momento tú ves a la muchacha haciendo unas misiones ahí tipo Metal Gear, qué sé yo, qué diablo, unas escenas de pelea. Ay, no. Ahora tiene multiplayer y todo. Ahora tiene multiplayer, o sea, Dios mío, ¿pero qué es esto? No han dicho nada de multiplayer competitivo. Yo no creo que vaya a tener multiplayer competitivo. No creo. Y esto del multiplayer, esto va a ser la segunda persona. Yo entiendo que va a ser algo bien, bien sencillo lo que va a estar haciendo. Uh-huh. Es un support más bien. Pero yo imagino, o sea, sería interesante hacerlo, ¿verdad? Si uno usted lo compra, o sea, como que hacerlo. Sí, eso va a ser más para la pareja non-gamer, uh-huh, que está en su casa, para que no pelee, para que quite eso y se siente y haga algo con ustedes. Eso está bueno, eso hubiese estado chévere si eso lo hubiese incluido Heavy Rain, ¿verdad? Esa opción, yo entiendo que si yo lo compro, a mi esposa le encanta ese tipo de juego, ¿verdad? De cuestión así, de como que de por movimientos y cosas, y que podamos jugar los dos al mismo tiempo, está cool. O sea, le da ya, una... pero la cosa en la historia no se prestaba para eso. Exacto, sí. Pero que tú sabes, le da un toquecito más entretenido a la situación. O no, como que se lo disfrutaría más con una persona en la mira, no, por haz esto, tumba aquello, ataca a qué sé yo. Está chévere, vamos a ver, ya. Yeah. Bueno, vamos por aquí, que Call of Duty Ghost tendrá servidores dedicados en el Xbox One. Esto utilizando el servicio de cloud, ¿verdad?, que trae el Xbox One. Esto es ahora, o sea, hace más llamativo y comparse el juego en Xbox One, porque esto lo que elimina es el host, que la persona, que alguien sea host y eso, así que... Sí, esto es como se hace en Battlefield. Yeah. Se elimina eso de que, pues, toda la conexión depende de cómo esté la conexión del host, sino que es una conexión constante todo el tiempo. Conmigo que, no porque... es más llamativo que la, comprarse el juego en Xbox One. También estaba leyendo que ellos dijeron que la versión de PC no va a ser simplemente un port, sino que ellos dijeron que le van a meter esfuerzo a la versión de PC y visualmente visualmente va a ser la versión que mejor se va a ver. Así que le estaban metiendo ganas, ¿verdad? A PC por primera vez, que ellos siempre los dejaban, ¿verdad?, ahí atrás. Así que hay que ver, están metiéndole ganas a PC y a Xbox One. Hay que ver qué cosas llamativas la hacen con el PlayStation 4, pero no creo que hagan mucho. No, ellos no van a hacer mucho. Tú sabes que Xbox tiene Call of Duty agajado por moño y todas las chulerías van a llegar primero para Xbox. Así que sí recomiendo, ¿verdad? Si tiene, ¿verdad?, grande cantidad de personas, de amigos en el Xbox, al igual que en el PlayStation, cómprelo en el Xbox. Ya, si tiene corillo en ambos lados, cómprelo en Xbox. Vamos a pasar a la siguiente noticia, es que Retro City Rampage llegará a 3DS. Ya este juego había salido para finales de octubre, eso salió en todos lados, pues salió para PlayStation 3, para el Vita, para Xbox 360, salió para PC, entiéndase, Windows, salió para el Wii, bajo pues WiiWare, y ahora pues va a salir para 3DS. El juego, si lo quieren ver de esta manera, es como una versión de Grand Theft Auto, pero en 8-bit, y tiene muchísimas referencias a diferentes juegos, básicamente a cultura de gaming. Está gufiado lo de las referencias. Yo lo jugué, yo lo tengo en Vita y no me atrapó como para seguirlo jugando. La nostalgia no es tanta como para jugar algo que no existía en 8-bit, pero que parece Zen. Pero para que le interese, va a llegar a 3DS, pero lamentablemente no tendrá visuales en 3D. Okay, el juego va a estar jugable en PAX Prime, que si van a estar por Seattle en esa época y quieren darse la vuelta, ahí lo pueden tratar. Bueno, pues continuamos por aquí y nuestra próxima noticia es que ya por fin tiene fecha de salida Castlevania Lords of Shadow 2, uno de los títulos más esperados por este servidor. Ya se anunció que para Norteamérica va a estar disponible febrero 25 y en Europa el 28. Este juego pues va a estar disponible para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Lo último, ¿verdad?, que se había mencionado de este juego es que supuestamente iba a estar saliendo para invierno de este año, pero pues ya esto queda desmentido. Konami también anunció que va a estar tirando Castlevania Lords of Shadows Collection. Y esto pues va a ser un bundle, ¿verdad?, que va a incluir Castlevania Lords of Shadows, el primer juego, con todo el DLC. También va a incluir Castlevania Mirror of Fate HD y el demo para Castlevania Lords of Shadows 2. Así que esta colección va a estar disponible en octubre. Así que ¿dieron precio para eso? No anunciaron precio, pero bueno, podemos especular. Yo entiendo que... $40. Sí, $40 yo creo que es un sweet spot para esto. De hecho, Mirror of Fate va a salir también para PSN. Yo ya entré. Yo como quería el precio, para mismo no me acuerdo. Creo que era $15, algo así. No estoy seguro, o sea que $40 no estaría mal. Son dos juegos buenos y más el demo para los otros. Por lo menos los dos está bien, porque eso viene del año de par de horitas más al juego. El juego de que por sí es larguito y si tienes el DLC, pues tienes ahí buen juego para rato. De hecho, es un buen juego. Yo lo terminé y es muy bueno. Okay, yo no lo he jugado, así que me interesa el bundle ese. Uy, será bueno para que lo hubiesen metido en el Summer Backlog Challenge. Ya, si lo hubiese tenido, lo hubiese dado. Pues yo estaba por jugarlo. Ok. Bueno, tenemos por aquí que revelan expansión para Diablo 3. Esta semana en una conferencia de prensa de Gamescom, Blizzard anunció dicha expansión titulada Reaper of Souls. Me gusta el nombre. Ya, esta expansión está centrada en Maltael, el ángel de la muerte que tiene control de una piedra negra que contiene el alma de Diablo, que es el protagonista del juego. Con esta expansión añaden una clase nueva llamada The Crusader, que es como si fuera un Holy Warrior. Todo esto va a estar ocurriendo en un nuevo acto, va a haber un level cap más alto, va a haber un nuevo final y va a haber más loot. Además, con esta expansión harán mejoras al loot system, que es titulado Loot 2.0, el cual ahora lo que hace es que va a haber menos loot, pero el loot va centrado a tu clase que tú estás utilizando en ese momento, y no es que tú estés usando el Witch Doctor y te sale algo del Monk que tú no usas Monk o cosas. Además, pues, van a haber arreglos entre varias cositas y no dijeron fecha de salida ni precio. Cool, está bueno. Yo imagino que eventualmente esos DLC llegarán a las consolas. Ese es expansion. Sí, yo me acuerdo cuando hablamos de la noticia de Diablo 3 aquí, el artículo hablaba específicamente de eso, de que ellos iban a todo el cariño que se le da para la versión de PC, entiéndase, todos esos updates, todos esos expansion packs, eventualmente pues van a estar saliendo para la versión de consola, ¿verdad? En formato, obviamente, DLC. Así que me imagino que más tarde en el año, pero llegará en algún momento. Nice. Yo pienso comprar la Diablo cuando salga, pero hay que ver. No creo que cambie mucho la cuestión, o sea, de cómo se vería, ¿no? Bueno, no sería una diferencia tan gigantesca. Entonces, ya no creo. Exacto. Ya. Bueno, ya con esto finalizamos las noticias para esta semana. Vamos a pasar aquí inmediatamente a las recomendaciones. Y como tal, yo lo que iba a recomendar la semana pasada, yo creo que Juan habló un poquito, era la serie que está en Netflix, la de Orange is the New Black. Juan, obviamente no he podido escuchar el podcast. Por encimita, ¿qué fue lo que tú comentaste a los muchachos? Entonces yo, si acaso, pues te... ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Añado algo más? Comenta libremente. Yo lo que mencioné era de qué se trataba la serie. Yo la terminé de ver completa. ¿De una sentada? Sí, de una sentada, de ese domingo completo. Eso fue lo único que hicimos. No, la serie yo comenté de la premisa y pues cómo a mí me había gustado eso, así que comenta libremente lo que era. Pues nada, de verdad que esto fue una serie que ya llevaba unas cuantas semanas en Netflix y ya había visto anuncios y cosas y como que, ay Dios mío, no me llama. Un día estábamos yo y mi esposa ahí sentados aburridos, a ver qué encuentro, y vi, de verdad, la portada, pues mira, yo como que leí algo de esto, vamos a verla. Oye, nos fuimos en un viaje buqueado, la vimos en dos días, porque fue que empezamos un poquito tarde a verla, ya eran casi las 10 cuando empezamos a verla, y nada, pues la terminamos el otro día. De verdad que la serie empieza como que tú dices, pero espera, ¿de qué trata esto? Y a medida que tú vas progresando, es que tú entiendes de lo que trata la serie. La serie, de verdad, que yo digo contra. Si estas personas que están actuando, si son actores, de verdad que el personaje de Confinadas le queda brutal. Y si son Confinadas, ¿verdad?, que las contrataron para hacer esta serie, de verdad que se la comieron en ese primer season. O sea, las actuaciones están bien buenas. La trama está buenísima, o sea, los personajes, uno como que siempre hay uno que otro me dice, ya, la verdad que esta persona está bien loca. O sea, de verdad, traten la premisa, como dijo Juan, una joven que va presa por tráfico ilegal de droga. Ella no, como ya fue tal, presa lleva, por este transportar dinero. Exacto, a eso iba. Ella aparentemente estaba trabajando para su pareja, que era una mujer en aquel entonces. Ella pertenecía a un cartel de tráfico de droga internacional, ella simplemente transportaba el dinero. Y nada, aparentemente pues hicieron un juicio, alguien la nombró como que pertenecía, y ella pues decidió irse por la vía de meterse presa voluntariamente, solamente tiene que cumplir una sentencia de 15 meses. Y pues tú sabes, la premisa es de que ella estudió, o sea, estudió para prepararse para ir para la cárcel. O sea, ella leyó libros de las cosas que le podían pasar en la cárcel y las que no. Porque la serie como tal tiene su sentido de humor, o sea, tiene su comedia, pero también tiene sus partes, ¿verdad?, serias. O sea, tú ves la vida de la perspectiva de las Confinadas. O sea, cómo viven allá adentro, cómo sobreviven, cómo tienen que lidiar con las situaciones de día a día y el hecho de que son mujeres. Tú sabes, y de verdad que la serie está bien buena, bien buena. No es tan larga, creo que son 10 capítulos, son Juan. Yo creo que son como 13. Algo así, no es tan larga. De dos días o un día completo. Si no tienen nada que hacer, la pueden someter. ¿Verdad? Que les va a gustar. A mí me gustó mucho. Estoy lo veía porque llegue el segundo season. De verdad que sí. Yo leí que en el segundo season la novia de ella. Ajá. No va a salir mucho. Tiene otros compromisos. Para actuar y eso, y entonces va a ser limitada las apariciones de ella. O sea, que imagino que habrán tenido que cambiar un poquito el script del Second Seasons. Ya, me imagino que quizás la transfieren para otra prisión o algo. Ok. Y para continuar, Juan, ¿cuál fue el personaje que más te atrapó hasta el momento? Mira, todos los personajes que se van introduciendo, es interesante ver el backstory. La tipa está religiosa. Bien arco religiosa. Esa tipa, me mata en el sentido de los jaques. Es que ella es como hillbilly. Sí, no, y ella es bien peligrosa. Tú la ves ahí, ella es bien peligrosa la manera que piensa. Algo pasa que el personaje principal, Piper, decide hacer algo noble. Yo me puse en los zapatos de ella y por mí se pudre allí dentro. Yo diría que la religiosa es la más impactante hasta el momento. A mí la que me vuela la cabeza es Crazy Eyes. Crazy Eyes está fun. No, está fun, y de verdad que esa mujer actúa, le queda bien. Y de verdad la mejor parte cuando Piper le dice, yo no puedo ser tu esposa, yo espero que tú me entiendas. Ah, sí, tranquila, no hay problema. Y de momento viene por la noche y... No voy a decir mucho, mano, véanla de verdad, porque está buena. Todos los personajes son buenos, siempre tienen algo que les llama la atención. Mash, en serio, trata de verla, es buena. Te va a gustar. Ven por lo menos los primeros dos episodios. Si no te está gustando la temática, cómo la llevan, no la termines de ver, porque no varía mucho. Te puedo decir, hardcore. Bien, bien, hardcore. Sí, bien, la escena. ¿Sabes a lo que me refiero? No voy a decir mucho porque esto es un podcast PG. Así que después la FCC nos multa. Así que nada, eso es lo que tengo, ¿verdad? De recomendación. ¿Y tú, Juan, qué tienes por ahí? Bueno, mi recomendación para esta semana es un programa para PC. Se llama Vegas Movie Studio HD. Yo tengo la versión... siguen todavía sacándolo y ya va por la versión número 12. Yo tengo la versión 9. Yo la compré el año pasado porque estaba buscando un software para editar video. Y entonces la compré como por $30 el año pasado. Pues ya el año pasado la 9 era vieja. La compré por $30 en Amazon y me gusta muchísimo. Resulta que en estos últimos días ya estaba cansándome de estar utilizando Audacity para editar audio. Este podcast yo lo edito en Audacity. Audacity es un software para editar audio que es gratis. Y funciona muy bien, pero claro está, como software gratis, no es que tenga la mejor interfase ni el performance sea el mejor. Y dije, no, espera, yo necesito algo que sea más eficiente. Y yo me sentaba a editar los domingos. Yo escucho el podcast completo, que puede ser hora y media, dos horas, más tengo que estar lidiando con el tiempo que se tarda el programa en procesar, porque por ejemplo, yo venía y traía el audio que se había grabado del programa, del show, y se tardaba, 5 minutos en que ese audio llegara al software, en lo que lo importaba. Y entonces, lo mismo con la música de fondo, eso es un loop de dos horas, también tenía que esperar un rato más. Cuando terminaba la sesión tenía que hacer como si fuera un rendering y eso se tardaba 20 minutos. Y entonces me seguía añadiendo tiempo y tiempo y tiempo. Había veces que iba a hacer un corte y tenía que esperar unos segunditos para que lo hiciera. Y no, yo necesito algo más eficiente. En contra, en mi software de video yo sé que tiene tracks o pistas, si lo quiere decir en español, para audio. Voy a ver si ellos tienen una manera de yo salvar lo que estoy haciendo como MP3. Y para buena sorpresa me di cuenta que sí, usted puede grabar su proyecto como MP3. Y eso fue lo que hice. El podcast anterior yo lo edité en Vegas Movie Studio. Esa versión particularmente tiene 8 tracks. Tiene 4 para video y 4 para audio. Hay otras versiones que son más, un poquito más caras. Ellos, por ejemplo, ellos tienen la Platinum. No sé si esa versión incluya más tracks para poder trabajar. Yo sé que la versión Pro, porque hay una versión de esto Pro que cuesta como $500. Esa yo creo que tiene Endless o tiene más de las que usted jamás y nunca va a necesitar. Pero ya vale como $500. Actualmente, si a usted le interesa, puede conseguir la versión número 11, que es la del año pasado, en $31.58 en Amazon, la última vez que verifiqué. O puede comprar la más reciente, por $63.99, que vendría siendo Sony Vegas Movie Studio HD Platinum, la versión 12. No vi la versión regular, solo está la Platinum, que no sé qué tan diferente sea a la versión regular que tengo yo, pero muy bueno. Así que si está buscando un software para editar video y audio, ahí tiene algo que es una opción muy viable. Eso es lo que yo uso para editar los videos del Summer Backlog Challenge. Y recientemente sacamos un video en el nuevo canal de Nivel Escondido en YouTube. Lo iba a decir ya mismo, pero... pues eso fue editado con Sony Vegas Movie Studio. Y el audio del podcast anterior y el de este podcast también se va con Sony Vegas Movie Studio. O sea, hay que decir, este podcast es de ustedes gracias a... Sony Vega Studio. Es mucho más fácil, mano. Realmente, cuando estás trayendo todos los audios, es automático en ese. Y los archivos que forma Audacity. Tú te pones a ver esos archivos, son gigabytes por cada episodio. Sí, man. Yo de vez en cuando me siento y comienzo a borrar todos los archivos que se crean al tú estar editando en Audacity. Y esos son, borro 27, 35 gigabytes de nada. De los proyectos que uno tiene. Y el archivo final queda más pequeño, el MP3 queda más pequeño también. O sea que sube más rápido. Sube más rápido. Lo que sí noté es que en Podomatic, que es el host de este podcast para iTunes, ellos aparentemente convierten el audio a algún tipo de bitrate o algún formato en particular y aún así queda más grande el audio. El podcast pasado, cuando yo lo cerré, era un podcast de hora y media y me quedó a mí el archivo de como de 33 megabytes. ¿Contra? Al subirlo a Podomatic me quedó como de 60 y algo megabytes. Pero en Archives, que es donde yo guardo el podcast para hacer referencia de él en la página. O sea, si usted va a escuchar este podcast en la página, lo que usted está escuchando es el archivo que está en archives.org. Ese es de 30 megabytes, de 30 y pico megabytes, y ese baja rapidísimo. Si lo quiere bajar de esa manera, también es viable. Cool. So, para terminar mi recomendación, Vega Movie Studio, cualquiera de las versiones... yo tengo una versión vieja y es fantástico. Me imagino que las mejores son mejores. Nice. Bueno, Mashi, ¿tú no tienes nada? No, mano. Que me imaginé. Bueno, pues vamos a finalizar. Tengo aquí unos comentarios. A ver, hace tiempo que nos dejan comentarios. Tengo aquí comentarios específicamente del episodio 32. Este fue el de los juegos con los que crecimos, ¿verdad? De los juegos. Sí. De nuestro fiel oyente, Mr. Nintendo Fanático. Y nada, lo que dice aquí, nada, que nos envía saludos y que el tema le encantó. Que nos dice que como él se enamoró de los videojuegos. Y él nos cuenta aquí una pequeña historia de que cuando era pequeño, que su papá le gustaba darse la frita en un negocio que quedaba cerca de donde él vivía, y que frente a ese negocio había un arcade. Al ver, ¿verdad?, que tanta gente que se pasaba allí, pues ahí fue que él descubrió los videojuegos. También nos cuenta que su primo se compró Atari 2600, y qué mejor que tener esos juegos de arcade en tu casa, definitivamente. Él dice que sus juegos favoritos de esa época fueron Q-Bert, Saxon, Smurfs, Asteroid, Pitfall, entre otros. Él nos deja aquí una pregunta, dice, ¿qué juego específico me ató a los videojuegos? Pues dice que en realidad fue la experiencia y diversión lo que lo atrajeron. que algún juego en específico, pero para contestar bien la pregunta, los arcades. O sea, que los arcades fue lo que a él lo introdujo a este mundo de los video games. Yeah. Bueno, y también tengo otro comentario de Mr. Nintendo Fanático. Este fue en el episodio 33 que le dedicamos a las películas de los 80, 90 y los 2000. Dice aquí que él se montó en su DeLorean y viajó al pasado, ¿verdad?, para aportar a este tema, especialmente las películas de los 80. Aquí pues él nos dejó su top 10 de esa época, y la número uno que puso fue American Werewolf in London, una película que a mí también me gustó. Esta dice que él la vio cuando salió en el cine, porque su papá era un freak de las películas de terror y lo llevó a verla. Él tenía 8 años, ¿verdad?, para ser exacto, y que obviamente... Saqué el numerito. Y que él dice que no tiene, ¿verdad?, que decirles cómo salió del cine, que fue embarradito. Las otras que él puso fue Beastmaster en el 1982, The Howling en 1981, Ghostbusters en el 84, Gremlins en el 84, Cobra, o Sylvester Stallone, en el 86. Dale, yo tengo Cobra en mi colección, man. A mí me encanta Cobra. Return of the Living Dead, el 85, Police Academy del 84, Mad Max 2 de Road Warrior en el 81 y Back to the Future parte 2 del 89. Y para cerrar su comentario, aquí nos da unas recomendaciones para futuros temas. A Juan le dice Must See Movies, a mí me recomendó el Hit Parade de Alex Nation, y para Mash en el cine con Mash Manolo Orquiza 188. Seguro Mash no sabe quién es Manolo Orquiza. Eso iba a preguntar, Mash, ¿tú sabes quién es Manolo Orquiza? No, man. Ya, Mash no había nacido cuando no, eso. No, man, no. ¿Eso era en Telemundo, Alex? Eso era en Telemundo, correcto. Sí, ¿qué día era? ¿Los sábados o los domingos? Wow, yo creo que era los sábados. Los sábados era que él tenía su programa de cine. De cine, Mash, este era un señor, se llamaba Manolo Urquiza, y él presentaba películas y tenía sus intervenciones. O sea, él comenzaba el show y él hablaba un poquito de la película que iba a suceder esa noche, hablaba de los actores, etcétera, y comenzaba a rodar la película. La película iba, tenía los comerciales, y cuando iba a regresar de comerciales, no siempre, pero tenía sus intervenciones, me imagino de cada media hora, no me acuerdo exactamente. Volví a ir y hablaba un poquito más de la película, y a veces tenía como que entrevista y pa'lante, y volví y seguía la película. Y era una película con detallitos como, por el lado. Como DVD on FX. Algo así, sí. Pero para la época de los early 80s, tú sabes. Así que eso era un clásico. Mashnolo Urquiza. No, de verdad, en serio, eso es un viaje en el pasado. Bueno, nada, pues gracias a Mr. Nintendo Fanático por esos comentarios. Así que vamos a... Yo la semana pasada, pero yo los vine a ver después que terminamos de grabar. Ok, esta que se la debía. Están ahí, no se perdieron. Yo, eso fue lo primero que yo incluí en la agenda de esta semana. Viste, eso es para que ustedes vean. Bueno, y vamos a pasar a el cierre. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast. También nos pueden escuchar a través de nivelescondido.com y nos pueden encontrar en nuestro fanpage en Facebook bajo Nivel Escondido. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, Nivel Escondido. Y como mencionó Juan, también tenemos un nuevo canal en YouTube que se llama así mismo, Nivel Escondido, en donde estaremos publicando a través de nuestra sección de YouTube llamada La Bóveda Online. Ahí vamos a estar tirando partidas online, ¿verdad? Cuando estemos ya sea Juan y este servidor, o Mash y Juan, o estemos los tres jugando un juego que tenga multiplayer online, pues nada, vamos a estar grabando, ahí jugando, las reacciones, qué opinamos del juego y todas esas cosas. Puede ser que una que otra vez se zafe una mala palabrita, pero es que así somos de apasionados. Así que, yeah, pasen por ahí por YouTube, Nivel Escondido. Así que, muchachos, ya, esto se acabó. Vámonos. Sí, estamos tarde, adiós, bye. La gente. Alex, cuando usted diga. Yeah. Pues ya Pamela está... Ya Pamela está ready. Ready, preparada, para ti. Ya, lo que viejera. Ando ready, ready, preparada para ti. Es un gordo muy travieso, te lo traje. Okay. Ah, pues decir que Tempo ya mismo sale en 6 meses. Oh my God. En serio. Ah, en serio. Free Tempo. Bueno, nada, vamos por encima. Ya lo en serio vas a decir eso, Mach, en tu intro.